hay amores que matan y el tuyo me está matando. Porque hay amores que duelen y el tuyo no sabes cuánto. ¿Y qué culpa tengo yo si te han hecho tanto daño? Pues culpable solo soy el de amarte tanto, tanto. Te prometo no llorar ni tampoco reclamarte. Si tu herido corazón lo intenta y no logra amarme. Las heridas duelen tanto y en el alma son más graves. Y aunque queden cicatrices, a olvidar quiero ayudarte. Acábalo, destrúyelo y mátalo. Tú sabes lo que duele un desengaño. Deja que mi corazón te demuestre cuánto te ama. Y después, tíralo a la basura o haz con él lo que te dé la gana. Prometo no llorar ni tampoco reclamarte. Si tu herido corazón lo intenta y no logra amarme. Las heridas duelen tanto y en el alma son más graves. Y aunque queden cicatrices, a olvidar quiero ayudarte. Acábalo, destrúyelo y mátalo. Tú sabes lo que duele un desengaño. Deja que mi corazón te demuestre cuánto te ama. Y después, tíralo a la basura o haz con él lo que te dé la gana.